Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Hace ya algunos programas atrás o algunas fechas anteriores, pues se decía que yo casi no ponía mucho rock en español. Y bueno, pues surgieron algunas ideas o teorías de conspiración donde pareciera que el rock en español no me gusta. Pero al contrario, es totalmente al contrario. Y es por eso que este día en este hostil lo vamos a dedicar a canciones en español, rock en español, o lo que consideramos como rock en español en estos tiempos de pandemia. Así comenzamos este hostil. ¿Qué diablos está pasando? Porque todos se están cansando. Dijimos hace años que no iba a pasar, que no iba a pasar. Mira, te peinas si usas zapatos. Ya no te juntas con cacos. Te fajas si te cuelgas el celular. Todo va a cambiar. Ahora salgo solo en las noches. Está Mongosaurio y esa llamada "Todos mis amigos están cazando". No sé si los míos, no sé si los de ustedes, pero en algún lugar seguramente Ya muchos amigos se han casado, se están casando o están por casarse. Y de esa manera nos han abandonado en esta tribu que haces con las amistades. Estos lazos de hermandad que se hacen con los amigos, con muchos de ellos, ¿no? Otros pasan de largo. Pero eso es lo que nos decía Mungosaurio. Espero que no caigan en la trampa del matrimonio ninguno de ustedes. Y sean libres. Libres y sin presiones. Ya lo había dicho en la película de El Rey León, la Hakuna Matata, ¿no? Pues ahí está. Y dice uno, y dice dos. Estiramos, saludo al sol. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera sea todo tranquilidad, sea todo relajamiento, sea todo lo que ustedes quieran, pero que los lleve a ese lugar feliz, a ese momento del día, cuando son las 4:50. Perdón. Disculpen. Es que estábamos haciendo algunas pruebas. En un momento tengo el día de hoy. Hoy sí tengo un pretexto bastante bueno, y es que nos beneficia a todos, sobre todo a la programación de Resistencia Radio, y sobre todo también a sus programas favoritos, ya sea este llamado Hostil, ya sea el Mamut, que al ratito tenemos Mamut, ya sea el Artefacto del día de ayer, ya sea el nuevo programa que estuvo bastante bueno, cortito pero conciso. Así comenzamos este nuevo programa llamado Sesiones BPM, que son los sábados. Bueno, pues ellos y las nuevas voces en Resistencia que se vayan a integrar a esta plataforma de radio, ¿no?, pues van a tener la oportunidad de hacerlo en vivo y a distancia. Muy bien. Eso, obviamente, ese es mi pretexto primordial, porque estábamos haciendo algunas pruebas. Desde ayer estoy trabajando en eso, junto con Webmaster y todo el equipo de Resistencia Radio, para poder transmitir en vivo a la lejanía, en sus casas. Transmitir en esta nueva normalidad de hacer medio de comunicación, o hacer radio, o hacer contenido en streaming a distancia. Que seguramente, digo, no quiero ser pesimista, pero va a tardar y va a ser una de las formas en las que vamos a trabajar lo que por lo menos resta del año. Disculpen ustedes por ser, pues, ave de mal agüero, un tipo gris, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea antes, ¿no? Esperemos que me equivoque totalmente y tengamos alguna cura, alguna vacuna, algún método donde podamos estar exentos totalmente y regresemos de alguna manera, esto entre comillas obviamente, a nuestras vidas comunes y corrientes, como las de este servidor. Bienvenido, productor, bienvenido. No te saludé, ¿verdad? Perdón. Es que llegué corriendo. Ya sabes que estábamos en las pruebas, tuve que ir por unas cosas. Ando medio triste, ¿sabes? Porque tengo que hacer limpieza general, limpieza profunda ahí en casa. Entonces, bueno, pues entro en depresión pre-limpieza. Y después ya, todo es alegría, felicidad y buenos aromas. Seguramente allá en mi casa, su casa obviamente, también de ustedes. El día de hoy vamos a tener una programación bastante buena, una que estuvimos pensando, estuvimos armando durante la semana. También todo lo que aconteció durante estos días tuvieron que ver con esta programación. Pero el día de hoy, como aquellos tiempos de cuando teníamos 5 años transmitiendo, más o menos 6, teníamos una hora dedicada totalmente al rock en español, una hora de rock única y exclusivamente en español. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque quizás se piense que este servidor no pone tantas canciones en español como quisieran escuchar por allá todos los resistentes allá afuera. Pero sí ponemos, de repente, ¿no, productor? O sea, ahí metemos una, dos, tres cositas nuevas, también viejas. Pero el día de hoy está dedicado a rock en español y eso es lo que vamos a poner. Espero que se esté escuchando correctamente del otro lado del micrófono, en esa pared imaginaria donde están todos ustedes. Y bueno, no tengamos ningún problema el día de hoy. Comenzamos con eso de Mongosaurio y ahora vamos a escuchar algo que está bastante sabroso. Hace rato que no sonaba y seguro a muchos de ustedes les va a traer nostalgia. Sé que es un horario difícil el día de hoy. Competimos contra grandes monstruos también de las voces y de plataformas, ¿no? Pero trataremos de hacer lo propio, trataremos de darles lucha y trataremos de que por lo menos lo que resta de esta hora que vamos a estar aquí dando lata sea la mejor para que se la lleven su avena en ese llamado mal del puerco. Vamos a escuchar ahora al Desorden Público y esta que se llama La Danza de los Esqueletos. Hace rato. Están en el hostil de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. ¿Qué pasó ahí, productor? ¿Qué hiciste? Ah, fui yo, perdón. discúlpeme, ahí está, otra vez. Desorden Público, La Danza de los Esqueletos, esta accidentada fue un dedazo aquí en el teclado. Disculpen a todos ustedes, pero ahí está. Ellos descubrieron que el amor no ve color y

pues del disco Pájaros y Cuchillos de Los Monocordio, esta que se llama Triste pero Feliz. Está escuchando Resistencia Radio. Es triste recordarte, más me hace feliz. Es triste, pero feliz. Te traigo aquí en mi piel como una cicatriz. Es triste, pero feliz. La sombra de la duda no me deja ver la luz del otro lado del amor. Lo desaparecido vuelve a aparecer. No sabes si es mejor o si es peor. Y paro un momento y contengo un instante el aliento. Siento que el tiempo nos lleva como hojas el viento. Y entonces me siento tan triste y me siento contento. Pues puedo sentir el amor, pues puedo sentir el dolor, pues puedo sentir que aún late dentro de mí. Tu nombre. Darle la vuelta al mundo. Mientras más lejos vas, más cerca estás. A veces haces mal creyendo que haces bien. A veces haces bien creyendo que haces mal. No sabes el efecto que podrán tener. Tus pasos nunca dejan una huella igual. Y para un momento y un instante el aliento. Y siento que el tiempo nos lleva como hojas el viento. Y entonces me siento tan triste y me siento contento. Pues puedo sentir el amor, pues puedo dolor, pues puedo sentir que aún late dentro de mí tu nombre. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Como ya me regañó Productor, que ando muy down con las canciones, es por eso que ya le metimos un poco más de fuerza. Y si quieren sentirse de alguna manera rucos como este servidor, o chavos rucos como otros dicen, esta canción de los Ner Kids fue lanzada allá en el 2003. Ya hace bastante tiempo. Del disco Bubble Glam. Éramos jóvenes y no lo sabíamos. No pensábamos que se iba a acabar. Ni hablar. Así es. Viejazo para muchos. Viejazo. Y bueno, pues ya que andábamos más o menos empezando a mover la patita, pues también se vale poner algo de ska, algo de hardcore ska. Y esto sonaba, no por esas fechas, un poquito antes. Regresando de esta canción, les digo, esto es El Fantasma de la Runa. Regresamos, no se vayan, está escuchando El Hostil de Martes. Por ¿dónde más? Aquí en Resistencia, Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. Y de esos que te hacen mover la patita. Aquí está la Secta Core. Fantasma de la Rana. de la rana. Ahí está, en esta versión que Productor nos trajo para hacernos sentir todavía más rucos. Eso no fue del Morbos Club, que fue, digamos, que el disco en forma de la banda mexicana Sectacor, sino que fue de su demo llamado Terrorismo Casero, que saldría allá en el 97, todavía más rucos. Y así sabíamos que existían la Sectacor. Está complicado, ¿eh? Complicado. Complicado que Productor nos exhiba de esa manera. Bueno, más o menos, digo, yo soy unos cuantos años más grande que tú, ¿no, Productor? No tantos también, relájate. Ok, pues ahí estuvo la Sectacor y esa llamada El Fantasma de la Rana, que seguramente a muchos les traen recuerdos de masivos que se podían hacer en aquellos años donde no había pandemias. Eso no sabíamos que era eso en nuestra generación. Hasta el día de hoy, obviamente, ¿no? Donde sudor, lágrimas, sangre muchas veces se compartía entre todos los asistentes a esos masivos. Muchos de ustedes seguramente saben de lo que hablo. Y bien, pues vamos con la siguiente par de canciones. Estas las escogimos puesto que hace unos días se... Bueno, hubo una polémica, ¿no? Una discusión por ahí donde pedían muchos de esta generación cebolla o generación, pues sí, de cristal, ¿no? Que sucumbe ante el más mínimo ofensa que puedan tener, aunque no sea una ofensa directamente, ¿no? Y es que hace unos días muchos ofendieron, ¿no? Y pedían cancelar el Dónde Jugarán las Niñas de Molotov y demás, ¿no? Una controversia que se armó alrededor de la banda. Y bien, entonces, digo, las posturas pueden estar en la idea que ustedes o cada persona crea. Sin embargo, aquí en Resistencia, como no hay censura, como no existe esto de limitarnos, ¿no? O sucumbir ante las voces de la masa, sea para bien o sea para mal, nos regimos bajo nuestros propios parámetros, nuestros propios reglamentos, bajo lo que nosotros decimos que está bien para poder ofrecer. Y con la bandera, que es un, digamos que un peso muy, muy específico para cualquiera que quiera agarrar la resistencia, ¿no? O la libertad como tal, para poder ofrecerla a los escuchas en este caso. Pues nosotros, con esa bandera y con esa moralidad buena o mala para quien la quiera tomar, pues decidimos, en este programa por lo menos, en este servidor piensa de esta manera, poner un bloque de Molotov que ofenda realmente y que ponga en tela de juicio de nueva cuenta si es necesario estar quejándonos por todo, estar dentro del torbellino de voces, ¿no? Para tener, para ir con la corriente, ¿no? Quizás. Y pues muchas veces hay que decir, pues chinga tu madre, ¿no? Así lo decía Molotov en aquellos años. Y era una buena forma de decirlo. Pues chinga tú, chingo yo. Pues chingamos a nuestra madre todos. Ahí está. Regresamos, no se vayan. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que hacerlo escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre.

está frita. Por más que repita que su alma no se contenta con algo de guita en una cuenta, esa minita está frita. Por más que repita que su alma no se contenta con algo de guita en una cuenta. Esa minita está frita. Se contenta con algo de guita en una cuenta. Le dijeron no te metas, un par de tetas no alcanza para volcar la balanza. Se arriesga y se pierde. Perro que ladra no muerde. Sin tener suelto igual tenés que dar el vuelto. Sácate la espina en la esquina. Sos bien de difunto. Fin de tu asunto. Más o menos por allá, por el 98, salía a la venta, o estaba muy de moda, discos recopilatorios, y saldría a la venta este disco llamado Iberoamérica Estalla, que contenía bandas, grupos, música de habla hispana, y obviamente de España y Latinoamérica, Iberoamérica, y contenía a estos llamados... El Peyote Asesino, con esta llamada De Pedo y De Tos, que quedó perfectamente bien ligada con Molotov. Y para darle este cambio a lo que quisimos llevar de canciones también en esta ¿cómo podemos decirlo? Estrategia para escogerles canciones que más o menos fueran ligadas en esos tiempos, canciones de rock o música en español que también nos regresaran en la nostalgia y que tuvieran un poco que ver en cada bloque. Y ahí estuvo el caso del Peyote Asesino, y de ese mismo disco de Iberoamérica Estalla, o de esa recopilación, tenemos esta de Todos Tus Muertos. Muchos ya saben cuál es. Se llama Mate y suena aquí en El Hostil de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. We'll be right back.

sacame la pica sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Ay, en Sudamérica, manifestado, man. I believe in Sudamérica, manifestado, man. Soy de la raza brata, llevo a tu click hasta carnada. Soy de la raza brata, llevo a tu click hasta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, vato, estoy loco. Curiaquí, ande Valderramas, Ilia. Ilia, Curiaquí, ande Valderramas, Ilia. Ilia, Curiaquí, ande Valderramas, como bien los dicen ellos. Y esa llamada Abarajame, que también viene ese disco de Iberoamérica Estalla. Y obviamente pertenece al Chaco. No, no, a mí, al disco. Creo que este horario no nos beneficia mucho, productor. Es difícil, es muy difícil. No me dio tiempo de comer, lo siento. Vine corriendo, pero todo es por el bien de Resistencia Radio. Y me choca porque se está metiendo demasiado, demasiado el ruido del... Ahí está. Del ventilador, porque aquí utilizamos ventiladores, todavía no tenemos presupuesto para aire acondicionado, además de que no podríamos utilizarlo porque el aire acondicionado pues obviamente hace que el contagio, ¿no? Si es que alguien tiene coronavirus por aquí, pues sea masivo y todos nos infectemos. Mejor sana distancia entre productor y yo, también sana distancia entre este ventilador de alta potencia que mete demasiado ruido a las transmisiones en vivo de Resistencia Radio, pero todo sea por estar con ustedes y por compartir música y por compartir ideas y por compartir estados de ánimo como el de este servidor, donde se me hace complicado este horario, la verdad, no voy a mentirles. Pero bueno, hemos llegado al final de este hostil, lo logramos, muchachos, lo logramos. Y justos en el momento ideal para poder echar un taco y esperar hacer tiempo para escuchar el mamut con Jordán. Ya lo dije bien, es que ya sé cómo se dice, productor, ya sé. Se dice Jordán, acuérdate bien, Jordán. Con David y Jordán, o con David y Jordán, o con Jordán y David, como sea, depende de sus egos de ellos en su programa Mamut. A las 8 de la noche pueden escuchar un nuevo mamut el día de hoy. Y que posiblemente, digo, salvo lo que ellos digan o como quieran manejar su programa, podremos hacerlo o hacer programas en vivo a la distancia, únicamente arreglando algunos detalles, pero esperemos que eso suceda y tengamos mamut, tengamos artefacto, tengamos sesiones BPM en vivo y en directo para todos ustedes, porque ustedes se lo merecen, queridos resistentes. Así es que, pues yo me voy también con una canción que es un clásico, obviamente, del disco Mucho Barato. Ya saben de quién estoy hablando, obviamente del Control Machete, que también estaba en esa recopilación de canciones del Iberoamérica Estalla y que obviamente fue un verdadero madrazo en aquellos tiempos y que todavía sigue teniendo su encanto, los del Control Machete. Pues yo los dejo, de verdad les agradezco bastante escuchar este programa y toda la programación de Resistencia Radio, además de que tenemos música 24/7, próximamente la convocatoria para Voces en Resistencia, tenemos por ahí lo que significa o significará la X en este año para nosotros y pues sorpresas. Sorpresas que vendrán próximamente en cuanto a los cambios paulatinos que tendremos en la página, en la forma de comunicarnos con ustedes, la nueva aplicación que va a ser lanzada, el nuevo o la nueva imagen, todo eso lo vamos a ir trabajando para todos ustedes. Mientras tanto, los invitamos a quedarse un ratito más para que escuchen el mamut de las 8 de la noche. También recuerden escuchar El Hostil de martes con su repetición, obviamente el día jueves a la 1 de la tarde. También escuchen, o más bien escucharon el día de ayer a Juanqui y su artefacto cada 15 días con invitados nuevos. Y ya lo saben, los sábados me parece que de cada 15 días quincenal, sábados quincenales con John Ocean y sus sesiones BPM, para que puedan estar atentos y hacer el precopeo. Así es que ya lo saben, cualquier duda, comentario y sugerencia pueden hacerlo en nuestras diferentes redes sociales, las cuales los invitamos a que puedan agregarse y también darle follow y like. Follow al Twitter, arroba ResistMX, like a el Facebook, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio, y de esa manera estar o ser parte de la familia en Resistencia. Yo me voy, les agradezco bastante. Recuerden tomar las precauciones necesarias, todas las recomendaciones, y obviamente también pues mucha, mucha revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.